noche de jueves en Paraná y muchos puntos del país. Casi todos, diríamos, ¿no? ¿No? No creo que haya sol en estos momentos en ningún lado de esta parte del sur del continente. Estamos haciendo Respira Bandoneón junto a Adrián Vicentín en los controles, Mauri en los mates y aquí Martín Calvo frente al micrófono. Vamos a estar compartiendo hasta las 9 muchos tangos. Hoy tenemos una selección importante de música para compartir. Vamos a tener un duelo de dúos que van a estar presentándose juntos hoy por la noche en el CAF. Y aquí vamos a hacer una especie de rivalidad, aunque no tiene nada que ver, pero es como para ponerle picante a la cuestión. Vamos a estar escuchando a dos dúos de los nuevos, de los actuales de nuestro país. Y también vamos a hacer un repaso, como siempre, de la agenda de tango para todos los puntos del país. Hay movimiento en Córdoba, donde hay un festival de tango que tendrá grandes presencias de músicos de nuestro país. Y también todo lo que pasa en Rosario, en Capital Federal, en Santa Fe, parte de lo que vas a escuchar hoy aquí en Respira Bandoneón. Pero principalmente va a haber mucha música. Montevideo, la morenada ya se prepara como en febrero. Montevideo, yo quise siempre venir contento como en febrero. Respira, Antonio. El vaso aquel que no debes tomar, saliste a cavilar y decidiste irla a buscar. Mil veces y una más juraste no volverla a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, ve un vaso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor. Muy bien, ahí estamos con el dúo Fuertes Banerín, el dúo integrado por Agustín Fuertes en voz y guitarrón y Ariel Barnerín en voz y guitarra. Ellos junto al dúo de Agustín Luna y Luciano Tobaldi están haciendo hoy un espectáculo que han denominado Tango Complot. Esto es en el Club Atlético Fernández Fierro. Allí van a estar estos dos dúos contemporáneos presentándose. Ahí estaban haciendo demasiada presión, tema de los Cadillacs, ahí en esta versión de dúo de voces que por ahí no suena, no es de lo que más está sonando en la actualidad del tango, pero que sí tiene una rica historia, aunque entre paréntesis tengo que confesar que no es de las predilectas, ¿no? Pero que tuvieron muchísimo furor en algunos momentos, inclusive en esa época media rara del tango que no tenía tanta trascendencia. Había un par de experiencias de dúos que bueno, hacían las delicias de las señoras en las casas y trascendían un poquito más de que otras vertientes, digamos, del tango más tradicional en otro momento, digamos. Pero bueno, este dúo integrado por decíamos Agustín Fuertes y Ariel Barnerín está interpretando un repertorio principalmente de tangos, de valses y de milongas, siempre así haciéndolo a dos voces, como decíamos, evocando a aquellos dúos criollos que estuvieron en algún comienzo en el género tanguero, como fueron los duetos que realizaban en algún momento Gardel con Razzano, con quien también se juntaban no solo a cantar, sino a componer, ¿no? Es Magaldi también, Agustín Magaldi, también uno de voz finita que se juntaba con Nodas, o Irusta y Fugazote eran otros dúos de algunos comienzos del género del tango. Ellos llevan más de 10 años tocando juntos, han participado en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y decíamos esta noche se presentarán en el Club Atlético Fernández Fierro. El viejo vals es un tema que muchos dúos han interpretado. Aquí la versión que hacen Fuertes Banerín. Música. Chopin. Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso voy mi canción a tu mismo compás, que llora como un bien que ya jamás traerá mi corazón a su vaivén. Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu ser, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me asento muriendo en el lento girar del valsar. Falena de salón, mi corazón también, sus alas de ilusión que motena, bailando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanzó tu atracción sin ver qué más que un alma y mujer y un vals. Como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Pongo a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y tu pasible sereno un frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía en mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto me asento muriendo en el lento girar del valsar. Decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Es otra la propuesta que realiza el dúo de Agustín Luna en guitarra y Luciano Tobaldi en bandoneón. Aquí hay una sola voz, que es la del bandoneonista Luciano Tobaldi. Agustín Luna, en este caso, va acompañando también con la guitarra. Es un dúo que se formó en el año 2001, que ya tiene un disco editado, que lo han estado presentando en este 2003 en distintos puntos también del país. Han tocado en prestigiosos espacios como en el Congreso mismo de la Nación, han estado en Mar del Plata, en Rosario, en La Plata, y el repertorio también es un repertorio más bien de tangos y milongas clásicas del género. Ellos también van a estar esta noche presentándose en este espectáculo llamado Tango Complot en el Club Atlético Fernández Fierro. Y aquí lo vamos a escuchar en Respira Bandoneón interpretando Lo han visto con otra, tema de Peto Rossi. Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías, hacías alarde, mas hoy confesabas tu hondo querer. ya ves, vecinita, lo ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído: lo he visto con otra y lloras de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión que llega hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Yo tengo una pena que llevo en el alma por una perversa que no sé olvidar. También en mis noches amargas y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Sigilosamente, cual Pantera Rosa, continuamos con Respira Bandoneón. Este es Pantera Tanguera, una versión tangueada del tema de la Pantera Rosa, interpretado por el cuarteto Almagro, una versión que tiene ya algunos cuantos años encima. Así que vamos a continuar en este momento de Respira Bandoneón. Lo que va a seguir a continuación es la uruguaya Maya Castro, es una de las tantas intérpretes que seguramente escucharon a los Redonditos de Ricota en su juventud, hace algunos años, y se animó a versionarlos, cosa que no es sencilla. Hay veces que han hecho cada cosa con tema de los Redondos que hay que meterse ahí, pero bueno, la versión de Maya Castro de La Bestia Pop, tema que también hicieron los Palmeras, hicieron su versión de La Bestia Pop, los Palmers, aquí en la versión de la uruguaya